nombre es Nicolás Falcoff, soy músico, compositor, también hago radio y La Tribu ya como radio comunitaria en Buenos Aires va a cumplir 25 años. Es un espacio de resistencia, lo que yo llamo una grieta en la hegemonía, ¿no? Un lugar de encuentro y un lugar donde se propagan justamente distintas luchas, resistencias y otros modos de entender la comunicación, de rescatar la comunicación alternativa. Es una radio, es un centro de capacitación, es también un centro de producción audiovisual, una sede para muchísimos movimientos y organizaciones y agrupaciones. Y bueno, inicialmente y hasta el día de hoy una radio comunitaria. Sí, justamente, La Tribu siempre pugnó por no profesionalizar el espacio radial, por un lado. Es decir, no necesariamente tenés que ser un profesional recibido académicamente en la escuela de locutores o de operadores para hacer radio en La Tribu. Entonces, esa apertura en algún momento se tuvo que ver compensada con una capacitación para no caer, digamos, en una cuestión que no tenga de alguna forma un anclaje radiofónico. Entonces decir, bueno, nosotros queremos darle voz al que pueda y quiera venir, pero está bueno generar una capacitación propia en la cual podamos capacitar de cómo hablar al aire, de qué manera se pueden buscar estrategias para tener un programa de radio y para poder comunicarlo, de cómo manejar una consola o una compu, cómo aprender a operar, qué concepto de artística se puede llegar a tener a la hora de pensar en un programa, qué función ocupa la música, qué función ocupa la locución. Bueno, determinados criterios radiofónicos que muchas veces la gente que viene no los tiene, ¿no? Herramientas sobre todo para hacer esa comunicación más potente, sin ánimo de coartar desde el profesionalismo, sino todo lo contrario, tratando de que se potencie, digamos, la herramienta comunicacional a partir de determinadas cuestiones, ¿no? Que se pueden aprender y se pueden transmitir. Desde ese lugar La Tribu se constituyó como un centro de capacitación también interno, para cada uno de los que estamos en la casa y también hacia el afuera, ¿no? Para cada quien que quiera venir y decir, bueno, me hago un taller sobre locución, me hago un taller sobre operación técnica y utilizar La Tribu también como una herramienta para socializar los conocimientos, ¿no? La Tribu forma parte de un grupo de radios que tiene lo que se llama licencia provisoria, ¿no? Y antes de que se apruebe la ley de medios, la Tribu no tenía licencia, como la mayoría de las radios. ¿La ley de medios se aprueba? Claro, la ley de medios, entre otras cosas, empieza a regular el tema de las licencias para supuestamente evitar los monopolios, ¿no? Antes las licencias estaban en manos de unos pocos y era, digamos, el gobierno de turno directamente le daba el paquete de licencias a los empresarios que estaban en ese momento, y esos empresarios con determinados lineamientos repartían las licencias o las revendían a grupos multinacionales, ¿no? Y ahí se repartía la cosa. Y la ley de medios, aprobada recientemente, pero aún no implementada del todo, porque lleva su tiempo, entre otras cosas, contempla que haya un espectro de licencias que puedan ser usufructuadas por radios comunitarias. Lo que pasa que, bueno, como toda ley, tiene sus problemas y tiene sus conflictos, ¿no? Entonces, dentro de esa categoría de radios comunitarias o radios sin fines de lucro, se puede encontrar La Tribu o se puede encontrar la radio de la Fundación Ronald McDonald. ¿Me explico? Entonces, no es lo mismo la radio de una fundación que tiene un montón de lana bancada por una empresa que está detrás que una radio comunitaria que realmente no tiene un financiamiento y que es independiente como La Tribu. Entonces, bueno, todo eso no está contemplado en la ley y a la hora de implementar esa ley empiezan a surgir determinadas situaciones que hacen que estemos en inferioridad de condiciones a la hora de pelear una potencia, de pelear una frecuencia. Pero a nivel permiso o licencia, bueno, pasamos a tener esta licencia provisoria. De alguna manera uno podría decirse autónomo y transmitir de todas maneras, ¿no? Y eso lo venimos haciendo desde La Tribu siempre. El tema del permiso es simplemente una estrategia política para poder desde ese lugar extender la grieta. Digamos, si yo veo que hay un poder que lo veo como si fuera una esfera sólida y yo quiero entrar ahí para hacerla, digamos, romper o colapsar, desde afuera es una cosa, pero si hay una grieta y uno entra en esa grieta y desde ahí expande, ya es distinto, ¿no? Y creo que pelear ciertos espacios desde las redes comunitarias es una decisión política que nos lleva a decir, no estamos afuera, vamos a meternos y desde adentro vamos a propagar nuestro modo. Creo que lo fundamental está en que la tribu no pierda su eje, ¿no? Que no perdamos el eje de lo que queremos decir, que no perdamos la consonancia y la consecuencia política con nuestras ideas. Y eso va más allá de la licencia. La licencia es una herramienta, no es en sí misma un fin, sino que es solamente una herramienta para seguir diciendo lo que queremos decir. El tema está en eso, en sostener esa consecuencia en el discurso y en la acción a partir de las distintas instancias que se dan y con los distintos contextos políticos que se pueden llegar a dar, ¿no? Y la verdad que como radio, como medio de comunicación, estamos ya metidos en el entorno, somos parte, digamos, de tenemos que aportar algo a la opinión pública. Entonces el tener la licencia puede implicar una herramienta que nos permite hacerlo de un lugar quizá más potente. Desaparecen los payasos y los circos, se caen al precipicio. Desaparecen edificios y conventos, se caen sin fundamento. La vertiente de los ríos subterráneos que brotan en el desierto es la sonrisa de un mendigo satisfecho que enciende sus sentimientos. Desde la montaña, ecos insurgentes. Desaparecen los que viven del pasado, se caen al precipicio. Desaparecen los temores y los mitos, se caen en su artificio. Es la mirada que se mira desde adentro, con ojos de firmamento. Es la alborada que despierta de su sueño y va remontando vuelo. Desde la montaña, ecos insurgentes. Yo tengo un programa que se llama Sonidos Clandestinos, que tiene 10 años ya en la radio y que es un programa de músicas del mundo, músicas étnicas. Hay dos programas que pasan, sobre todo, que pasamos músicas, nosotros decimos músicas de los pueblos, se la conoce como música del mundo, ¿no? Pero ya es un nombre medio raro y polémico. Para nosotros es música de los pueblos, es música que marca una cartografía distinta, es música que forma parte de la expresión genuina y folclórica de distintos lugares. Y cuando digo folclórica no me refiero al campo ni a la música tradicional, sino también al hip hop. Digo, el hip hop es el folclore de Brooklyn y como tal lo tomamos como un folclore urbano. Desde esa concepción, en Sonidos Clandestinos pasamos hip hop, pasamos música, podemos pasar cumbia colombiana, podemos pasar música ritual de Mali o de Senegal o de Marruecos, música gnawa o música de Japón o música de China o música de Francia, de Argentina, de Latinoamérica. O sea, todo el mundo es bienvenido en Sonidos Clandestinos y lo que sí tratamos es de pasar música que tenga raíz. Que tenga raíz no significa que sea tradicional o sea una pieza de museo, ¿no? Sino que tenga raíz quiere decir que sea una música con identidad. Y que uno escuche esa música y esa música le esté hablando de un pueblo, le esté hablando de un lugar, ¿no? Por eso digo que tenga raíz, como que tenga la conciencia del pueblo del cual se gesta. Pasamos por países porque son rutas. Y justamente lo que tratamos es de trascender los estados nacionales. Entonces hemos pasado por México, hemos hecho por ejemplo un programa dedicado a la otra campaña en su momento, en el 2006. Hemos tematizado todo lo que sucedió en Oaxaca, en Atenco. Y bueno, ahí estaban las músicas de por acá, ¿no? De grupos como Los de Abajo, pasando por Amparo Ochoa, o sea, hasta los corridos de la Revolución y hasta mil cuestiones y hasta grupos contemporáneos, ¿no? que nos gustan. Pero por México hemos pasado, por ejemplo, ahora en esta ruta que estamos transitando esta semana, que es la Ruta de la Muerte, y vamos a poner música de Michoacán, música purépecha, vamos a poner música de Chiapas, vamos a poner música de acá de la región oaxaqueña, música náhuatl. Bueno, México lo tomamos como una de las tantas ficciones, ¿no? Digo, en el fondo estamos hablando de pueblos que habitan una región que hoy se llama México, como en Argentina hoy se llama Argentina, pero no es lo mismo hablar de música de Cuyo que del litoral, que del norte, ¿no? Así que desde ese lugar tratamos de tomar la música. Y sí, pasamos por México muchas veces y vamos a seguir pasando, por supuesto, porque aparte tratamos de siempre compartir músicas rebeldes y, por ejemplo, Oaxaca y Chiapas siempre son para nosotros faros de resistencia que se propagan, ¿no? Y la idea es difundir eso. Entonces lo pueden escuchar de 1 del mediodía, del 13 a 14. O sea, de 1 a 2, porque en Argentina sale de 4 a 5. Ahí tiene que sintonizar www.fmlatribu.com y pueden escuchar el programa. Y Sonidos Clandestinos tiene un blog donde pueden bajarse programas anteriores y ver información sobre artistas y leer algo de lo que pasa, que es www.sonidosclandestinos.blogspot.com. Y próximamente espero que se pueda escuchar acá en Radio Trayuda. Así que por ahí estaremos compartiendo el programa para que lo puedan retransmitir directamente ustedes. Siempre es una ciudad que admiro mucho por su rebeldía, por su resistencia, por no acostumbrarse. Conté un poco en los conciertos que hicimos acá que la última vez que vine a Oaxaca fue en el 2010 y justo estaba el cambio de gobierno, ¿no? De Gabino, ahí justo fue el momento del cambio y el bus no pudo llegar a la central. Nos bajó antes, nos dijo, tenemos que bajar acá porque la calle está con el pueblo manifestándose en la calle. Lo lamentábamos, ¿no? Y yo la verdad que me puse alegre de ver eso, de llegar a Oaxaca y ver esa rebeldía, esa efervescencia. Y bajé con la mochila y nos pusimos a marchar ahí con la gente, ¿no? Y dije, llegué a Oaxaca. Y esa imagen para mí es Oaxaca siempre, ¿no? Es una ciudad hermosa, para mí una de las ciudades más lindas de México, de las que conozco, pero no solamente hermosa a nivel urbano, sino una ciudad que siempre me golpea en el corazón, ¿no? Por esa lucha, por esas resistencias. Y entonces, bueno, saludar a quienes están escuchando, porque sé que quienes están escuchando Radio Otra Ayuda es porque están queriendo escuchar otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, adelante con eso y buenísimo que se pueda generar ese espacio para la gente que que quiera escuchar otra cosa, que no quiera acostumbrarse, que no quiere estar con lo que le ponen ahí en los medios comerciales día a día. Entonces, bueno, que desde Radio Otra Ayuda entonces se pueda externar la grieta también, ¿no? Y con oídos atentos ir dando el espacio a las otras voces. Así que espero volver pronto por acá. Revelarse.